Bueno, hoy en esto que todo el mundo espera las lluvias, por un momento nos teníamos para esta hora previsto aquí en la radio, pero no lo impide, lo estamos teniendo igual. Hablamos de Julio de los Santos, trabajador arrocero, que ustedes conocen porque aquí en la radio ha estado muy presente, su caso, de su esposa Susana. Un trabajador contaminado por el lugar y la forma en que le tocó trabajar y que tiene problemas serios de salud precisamente por eso. Así que lo primero es darle los buenos días y agradecerle que de todas maneras esté en contacto con la radio. Buen día. Buen día, ¿cómo anda usted? Bien, bien. ¿Llueve por ahí o llovió por ahí, no, Julio? Sí, está medio feo. Medio feo. Para andar en moto no da la cosa. No, no da. Vamos a recordarle a la audiencia, ustedes están en la zona de Ciudad del Plata, viene siendo, ¿no? Sí, Ciudad del Plata, departamento San José. Ahí está. Para el que no haya escuchado, porque siempre hay oyentes nuevos, ¿ustedes desde cuándo están allí y por qué están en esa zona? Y acá vamos a ser ya para 2 años que estamos acá, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos me trasladó para acá por una enfermedad profesional por productos agrotóxicos, me contaminé con productos agrotóxicos, con lisofato. Claro. Y ahí tuvieron que salir de la zona para no seguir siendo contaminados. Sí, como me afectó mucho la salud, me tuvieron que sacar de la zona para que no siguiera afectándome más la contaminación de donde trabajaba, porque claro. Y seguía viviendo dentro de Arrocel 33. En la arrocera. Claro. O sea, es como parte del tratamiento médico, salir de la zona. Sí, ellos me sacaron de la zona, pero cada vez me estoy enfermando más, ¿no? Claro. Ahora, ya estoy de oxígeno dependiente, una máquina para poder respirar en la casa. Salí para la calle con una mochila. Muchas enfermedades que me trajo estos frutos. Estos agrotóxicos que me agarré, esta enfermedad, es una cosa tras la otra. Claro. ¿Cómo fue el proceso de descubrir la enfermedad y que los médicos diagnosticaran esto que usted tiene? Sí, la enfermedad, yo me empecé a sentir mal en el trabajo, con unos dolores en la espalda, y así tuve por un buen tiempo hasta que me terminé internado y me encontraron micosis pulmonar en los pulmones. Por los productos y por cascarilla de arroz, que me hicieron lavado de pulmón y me trasladaron para el Banco Seguro. El Banco Seguro me declaró una enfermedad profesional por algo tóxico, tanto como la médica uruguaya y Acta 33, y ahora el Clínica. Uh-huh. ¿Y qué dice la empresa a esto? Y la empresa no dice nada, porque la empresa conmigo nunca se comunicó para nada. Claro. ¿No se hace responsable del perjuicio que le generó? No, tomó un juicio. Ayer tuvimos otra audiencia y hace 2 años ya habían pedido peritos, la jueza, y están todos los papeles médicos, todo pronto, pero Arrocel 33 sigue pidiendo más peritos ahora. Sí, a pesar que ya los médicos del Banco Seguro para atestiguar, salió un peritaje de la parte de clínica, de la facultad, y estaría todo a favor, está todo a favor, pero Arrocel 33 sigue pidiendo peritos y peritos y peritos. Sí, hay en el informe último la opinión de 2 personas calificadas para esto, para dar su opinión respecto al caso. Pero por lo que nos enterábamos, lo que quiere la defensa de la empresa es más, 2 no le alcanza, quiere 5 que digan lo mismo. Sí, siguen pidiendo peritos, a pesar que ya está todo pronto, todo ya lo que habían pedido ya está. Ellos siguen pidiendo peritos, siguen aplazando lo que el tema del juicio, ¿no? Claro. Pero está. ¿Qué vamos a hacer? Así es la ley el Uruguay. Sí, hay un documento, el que se incorporó último al expediente, que es nada más y nada menos que el informe del Departamento de Salud Ocupacional, precisamente del Hospital de Clínicas. Allí son la doctora Lorena Padilla, el doctor Fernando Tomasino, que responden a todo lo que le pregunta la sede judicial, y no queda ninguna duda en los informes de ellos dos de que Julio se enfermó por exposición a sustancias químicas patológicas en su lugar de trabajo. Esto es, que respiraba cascarilla de arroz y también respiraba agrotóxicos. Sí, yo trabajaba con mucho, cortaba mucho tanque de resida y todo, que se soldaba, necesitaban pases de agua. Yo trabajaba con las maquinarias contaminadas, con los mosquitos, que varias veces le chocaron, me mandaron reparar y estaban perdiendo producto. Estuvo con la ropa muy muy mojada del disulfato. Me encargaba uno mejor de cambiarme, me dijo que me fuera después del mediodía a cambiarme, eso fue a primera hora de la mañana. Entré a trabajar que lo, y no me dejó ir y todo así, ¿no? Todo mucho herbicida, mucha contaminación. Uh-huh. Julio, antes los carros trabajando con arroz curado, porque se rompían los seifinas y había que repararlos y todas cosas así. Claro. Julio, esto los médicos que estuvieron cerca suyo, ¿le dijeron que era por acumulación o que de repente algún día particular o algún evento particular fue el que generó el daño mayor, digamos, el daño principal? Por lo que me comentaron fue por el tiempo que trabajó ahí adentro, ¿no? Por los años. Claro. Estuvo trabajando. Y aparte por la cantidad de trabajo que yo hacía, ¿no? Claro, no es un evento puntual, no es que a usted un día se le derramó un producto en la mano, pongámosle, y a partir de eso se generó el problema, sino que el trabajo en sí le generó la enfermedad. Sí, había, en siembra y cosecha eran 3 o 3 meses, eran de domingo a domingo, claro, trabajando, y después el resto del año era de lunes a sábado, pero trabajabas 8 o 9 horas todos los días con cosas contaminantes. Uh-huh. Con todo lo que es la maquinaria de la de chacra. Y en tiempo de siembra y cosecha, continuamente con las cosechadoras, con los carros cargados, con arroz. Las cosechadoras se rompen cargadas, porque se rompieron, porque no pueden cosechar. Tienen que andar adentro de ellas reparándola con todo lo que es rastrojo de arroz, uh-huh, y arroz. Aparte ellos dejan todo tirado en el medio del campo allá, enfrente, están hasta están los talleres enfrente y eso no las lavan. Y ahí quedan con mugre. Y después cuando, antes de las cosechas, hay que revisar las máquinas, repararlas y tienen que andar adentro con eso. Los carros nomás, a veces estaban el arroz podrido adentro. Y bueno, y allá tenía que andar sacando todo para hacer las reparaciones que había que hacer, ¿no? Y dentro del trabajo que hay en la arrocera, ¿usted tenía ese trabajo específico? Y, o sea, digo, las otras tareas eran menos expuestas, digamos. Yo era el único oficial de primera que había en la empresa, era yo. Quería decir oficial de primera que yo era uno de los tantos que era un poco mejor que todo. Entonces me tenían para todo. Me mandaban para allá, para acá. Uh-huh. Todo lo que fuera maquinaria la tenía que andar reparándolo yo, me mandaban a hacer de todo. Por eso era oficial de primera, era el único que era oficial de primera. Adentro del taller era yo. Después eran todos medio oficiales. Claro. Y a mí me tenían para todo. Y mientras tanto, mientras todo esto va sucediendo, que va tan lento, ¿no? Hoy el diario La Juventud, ayer en tapa, ponía agrotóxicos, la justicia tarda. Y ahí está la foto de Julio y de Susana. La justicia está tardando demasiado. Pero mientras tanto, ¿siguen trabajando en las mismas condiciones allá en 33? Oiga, en esa parte no le puedo decir porque como yo no estoy allá, no lo sé, Dios. No lo sabe. No lo sé. No importa, Julio, porque más tarde vamos a hablar con Terán, con Aníbal Terán, de allá de 33, y le podemos preguntar esto, por supuesto. ¿Y sus compañeros, ha tenido contacto con alguno de sus compañeros para, bueno, saber cómo sigue la tarea, pensando en que es una situación, que como usted describe, que es contaminante de por sí, ¿no? Todo el tratamiento con los químicos, con las maquinarias, con las propias cáscaras de arroz. Sí, yo tengo algunos compañeros que hemos hablado y tal, aparentemente por lo que dicen ellos, sí, igual la cosa allá. Yo no puedo confirmar eso porque no estoy viviendo allá, digo. Entonces no supiera decirle bien cómo es el tema de la contaminación allá, pero como siempre fue a Rosal 33, creo que sigue siendo igual lo mismo. ¿Qué ayuda has encontrado, Julio? Estoy pensando cuando uno va a un hospital, por ejemplo, van a clínicas, con todo lo que hay que andar buscando allí, el banco de seguros, entre los médicos saben, se asombran, se ponen de acuerdo. ¿Cómo los encontrás a ellos? El banco de seguro, tengo mucho que agradecer, ¿no? Uh-huh. Ellos me han ayudado mucho. No tengo nada que decir de banco seguro. Y los médicos, yo creo que los médicos se tendrían que, por lo menos, juntarse y a ver qué van a hacer con todo esto, porque uno dice una cosa, después otro dice otra, claro. y así me tienen para allá y para acá. Algunos incluso debe ser la primera vez que escuchan hablar del problema. Sí, muchos quedan asombrados, ¿no? Ajá. Por todo ese tema que tengo de enfermedad, por todas las partes declaradas, que me han declarado de todos lados de enfermedad por algo tóxico. Uh-huh, claro. Lo que yo reclamo es que de parte de vamos a decir, lo que es el gobierno nunca se comentó conmigo, ni el PSNT, ni nada, vio. Y ayuda no he tenido mucho. Lo que cobra jubilación, la verdad que no llego a los 12.000 pesos y es muy complicado para vivir y todo lo que gasto en medicación. Lo único que agradezco es que Derechos Humanos nos ayudó y con el Ministerio de Vivienda no alquila esta casa que estamos viviendo. Ahí está. ¿Esa casa está alquilada? ¿Es por el tiempo que se necesite? ¿Por cuánto tiempo es? Supuestamente dice que hasta el día que yo esté, que falte, va a estar la casa acá. Uh-huh. Y bueno, está. Y eso, yo desde que me enfermé cada vez estoy peor. Ahora estoy de oxígeno dependiente, todo eso. Claro, claro. Y el MIRE, que nos dijo que nos iba a ayudar, nos dio una tarjeta de 1.000 pesos por mes. ¿1.000 pesos? Sí, 1.000 pesos. Y ahora cumplió un año y la retiró. Los 1.000 pesos que me habían dado. ¿Cuándo se la retiraron, Julio? La retiraron el año pasado, nos retiraron. Noviembre del año pasado. ¿Y no, y les dijeron si se las van a volver a dar o qué? No, dijeron que no la van a dar. Que no la van a dar. O sea que hay que arreglarse solo con la pensión que no llega a los 12.000 pesos. No, aparte ellos dijeron que me iban a ayudar por el tema de la diabetes, para darme la tarjeta de INDA, y tampoco me la dijeron que no me la iban a dar. Bien. O sea que el respaldo del Estado tienen ese lugar que es en realidad un alquiler mientras usted esté. Eso es lo que sí, le... Por el Ministerio de Vivienda. Y usted lo que le está reclamando a la empresa es que se haga cargo de la responsabilidad que tiene por la enfermedad suya. Sí, lo que yo pido es que se hagan cargo de la enfermedad que yo tengo, ¿no? Exacto. Aparte de Rosal 33, ellos me deben todas las canastas, nunca más me las pagaron. Estamos hablando de 3 años y pico en canasta. Se las reclamé y nunca más me las dieron. Uh-huh. A mi esposa también, desde que yo me enfermé, tampoco se las dieron las patas. Julio, ¿y usted más o menos, para tener una idea del cambio a nivel de ingresos, cuánto cobraba como oficial de primera en el Arrozal? Digo, porque ahora tiene que arreglarse con un dinero que obviamente debe ser mucho menor. Y entre los dos que trabajábamos allá andábamos en los 40 y algo mil pesos por mes. Claro. Y ahora nos arreglamos con esa plata. Bueno, no sé si queda algo, Julio, que haya que decir para que la gente esté al tanto de lo que está pasando, porque además tiene que haber alguna reacción de alguna autoridad sobre el asunto para obligar a que quien causó estos daños se haga cargo, por lo menos de una parte, porque hay cosas que no las va a resolver. Los problemas de salud son problemas que después no tienen vuelta atrás. Sí, pero eso lo sabe... Lo saben bien, pero no lo quieren ayudar. No quieren. Nadie quiere ayudar, por lo que veo. Sí. Es muy poca ayuda la que hemos tenido. Y además lo traen para aquí, para el sur, a Ciudad del Plata. Queda ahí a lo que la gente le interese, a lo que quiera buscar para saber de lo que pasó con este caso, ¿no? Sí. Sí, lo que más me molesta es que el gobierno nunca se comunicó con nosotros, ¿no? Claro. Ni el que pasó, ni el que está presente. Bueno, Nosotros, por supuesto, quedamos a las órdenes. Cualquier cosa de difusión, trataremos de hablar con el abogado. Vamos a tratar de mover lo más posible para que esto se conozca, ¿no? No puede pasar desapercibido. Sí, mi esposa también, ella está enferma ahora. Está con 9 tumores en el hígado. Y la están estudiando a ver qué, por qué los tiene. Y también la jubilaron ahora. Y a Rosales debe la licencia y los 3 licencias y 3 vacacionales, tampoco se los quieren pagar. Que ni siquiera se hagan cargo de pagar lo que les deben, ¿eh? Es una vergüenza, pero... Sí, ni eso. Criminales. ¿Y puede estar vinculado lo que le pasa a ella con el lugar donde vivía, con el glifosato que llegaba a la casa todos los días? Sí, ella trabajaba dentro de la empresa y era que preparaba el veneno y todo eso, ¿no? Supuestamente... Por lo que dicen los médicos, es así, pero tal, la están estudiando para declarar la enfermedad, o por sí o por no. Esto no cambia la situación de ustedes en lo más mínimo, pero es impresionante que son 2 trabajadores de la empresa y los 2 enfermos por esta situación. ¿Saben de algún otro trabajador que haya tenido también problemas de salud en estos tiempos? Por lo que sabemos, hay más gente enferma dentro de la misma empresa, pero también están en vueltas de estudio, porque en este país te dan vuelta y vuelta para allá, y vuelta para acá, y vuelta para allá, y vuelta para acá, hasta que te canses y... No, permiso para matar, parece. Sí, a mí sí, porque con todo lo que me vino, porque a mí me trajo micosis pulmonar, fibrosis pulmonar, me vino diabetes y me quedé hipertenso. Tengo un factor de hematocrito de un 96% en los huesos. Tengo problemas en el hígado. Tengo un problema en la sangre ahora, no hay medicación para eso. Aparentemente parece que me tienen que extraer sangre para bajar el hierro que tengo en la sangre, la ferritina que la tengo altísima, y todo así. Y aparte estamos acá y para ir a Montevideo, como me mandan a mí a hacer el estudio, necesito plata para ir y para venir, y no puedo andar solo, claro. Tengo que andar acompañado. No estamos pasando muy... Sí. Yo sé que es una pregunta estúpida, pero es obvio que ustedes no pueden trabajar por las condiciones de salud que tienen. Dependen solamente de esa ayuda que llegue. Sí, yo tengo orden de los médicos, tengo una pérdida total, no puedo trabajar. Claro, claro. Con 45 años, ¿no? Sí, eso no lo habíamos dicho. 45 años de edad. Sí, y 27 años y medio en caja de trabajo. He trabajado toda mi vida. Exactamente. Y ahora no puedo hacer nada y llegar a cierta edad y pasar mal como estamos pasando. Nosotros de acá les mandamos un abrazo grande, quedamos a las órdenes por cualquier cosa que podamos hacer desde la radio. Bueno, se le agradece mucho, un millón de gracias. Un abrazo, para los dos. Un abrazo, hasta luego, gracias. Si esto no me enciende, quiere decir que toda